Dramas. Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, las mujeres y la violencia doméstica, con Verónica Aumann. Verónica, es fácil hablar de violencia en sus diferentes aspectos, sea la que se ejerce en ese ámbito privado, no visible públicamente, como es el del hogar, como es el de la casa, o en un ámbito laboral, o en el ámbito callejero, y en etcétera variados que se pero podrían... Pero vos cuando me decís hablarlo, ¿en qué sentido? Porque siempre va a depender en qué contexto uno lo hable, ¿no? Va a haber lugares... Es muy complicado hablarlo, ¿no? Empezar a instalar el tema. Hay otros que son muy fáciles. Verónica Aumann es licenciada en psicología y especialista en violencia familiar. Actualmente es profesora adjunta de varias cátedras de la Universidad del Salvador, entre ellas prácticas tutoriadas en psicología comunitaria. Si hacemos una especie de rubro de lo fácil... Es que... Es, y rubro de lo difícil. Claro, sería como en aquellos lugares o aquellos grupos de personas que están más, ya están sensibilizados y concientizados en este tema. Entonces ahí resulta mucho más fácil. Podría ponerte un ejemplo desde lo educativo, ¿no? Ir a colegios, va a haber colegios que va a ser mucho más fácil el acceso por la población, por el compromiso a lo mejor de los docentes, y otros colegios donde va a ser mucho más difícil y hasta la percepción que uno tiene es de una pared, ¿no? Donde uh-huh. de estos temas no se habla, de estos acá no pasa, no a mí no me pasó, nunca tuve ningún caso, no es algo que nos pase a nosotras en este colegio, que yo muchas veces... utilizo el tema de las estadísticas, ¿no? Es decirles, si las estadísticas nos hablan que aproximadamente el 50% de las familias padecen algún tipo de violencia, están todas en otro colegio o en otra aula. Se estima que el 25% de las mujeres argentinas es víctima de violencia y que el 50% pasará por alguna situación violenta en algún momento de su vida. Según un informe del Consejo Nacional de la Mujer, las denuncias por violencia familiar realizadas ante la justicia en los últimos años tuvieron un incremento sostenido, triplicándose entre 1995 y 2003. Según estos datos, el 81% de las víctimas de violencia son mujeres. La Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que en el primer semestre del 2003 se atendieron más de 2.000 casos de mujeres víctimas de violencia familiar. En la provincia de Buenos Aires, un relevamiento de la Dirección General de Políticas de Género entre abril y agosto de 2005 procesó cerca de 1.300 denuncias de violencia doméstica. El 85% de los denunciados fueron varones y el 84% de las víctimas mujeres mayores. 8 de cada 10 denuncias provenían de víctimas de niveles socioeconómicos medio y alto. A esta docente que me dice, a mí nunca tuve un caso, nunca me enteré. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde entonces? Están entonces, ¿no? Y cuando uno puede empezar a que se aflojen, ¿no? A que se relajen, porque empezar a hablar de tema de violencia es en algún punto empezar a cuestionarse uno mismo con este tema. Y bueno, y hay mucha gente que no quiere o que no puede cuestionarse y enfrentarse con este tema, ¿no? Entonces, ahí aparece la resistencia y la dificultad de dónde lo puedo empezar a hablar y dónde no. O cómo tengo que empezar a entrar o tener la habilidad de no entrar con el tema de violencia familiar. Bueno, voy entrando con otros temas hasta poder llegar a instalarlo. Me ha pasado de ir a dar alguna charla, porque siempre con la modalidad de charla, grupos de hombres, de empleados municipales, todos varones, gente que se dedica mucho al trabajo en la calle, para que detecten estas cuestiones. Y obviamente tuvimos que entrar con un trabajo muy sutil de a ver los límites con los hijos y qué pasaba con determinadas situaciones, qué lugar le iban dando a la mujer. Un comentario de un hombre que decía, bueno, pero yo no me puedo mostrar débil ante mi mujer. Entonces, bueno, esa frase da lugar para poder empezar a desplegarla, pero es un tema que yo te diría que la gran mayoría de las veces produce mucha resistencia, ¿no? Hasta enojo, en el mejor de los casos un chiste, que bueno, el humor sirve mucho para aflojar también, ¿no? Aflojar un poco la situación. Que no te cataloguen como feminista, como que estamos en contra de los varones, ¿sí? Al plantear este tema, lo más lejos de la realidad es que una esté en contra de los hombres, del varón, porque habla el tema de violencia, pero en general se instala mucho, ¿no? Y que, bueno, entonces sos feminista. Bueno, si ser feminista es defender los derechos de las mujeres, seré feminista, pero ¿por qué estaría mal? ¿No? En el sentido de lo negativo, ¿no? Entonces, cuesta y hay que ser muy cautelosa de cómo abordarlo, desde dónde, saber que me van a contestar. La pregunta que siempre aparece cuando uno va a dar una charla es, bueno, pero las mujeres también están violentas, porque se siente muy agredido, ¿no? Es decir, se percibe como que uno está agrediendo cuando dice que estas situaciones pasan, ¿no? Es decir, es cuestionar y desmembrar la familia, la sacrosanta familia, que cómo la vamos a cuestionar, ¿sí? Y en algún punto empiezo a cuestionar y llevo a replantear cosas personales. Acá retomás algo de lo interesante, de lo mucho interesante que en esta introducción acabas de plantear, esto del cuestionarse a uno mismo, cuestionarse a una misma, que aparece cuando se aborda el tema de la violencia doméstica, que es la temática que vos trataste en el artículo de la revista Encrucijada, las mujeres y la violencia doméstica. En ese cuestionarse a uno mismo, intuyo, algo de esto escribiste, está la historia de esa mujer que tuvo padres, parejas, donde hay como conductas que se fueron naturalizando. ¿Pasa por ahí esto? Sí, pasa por ahí. El tema sería, ¿a qué mujer le puede pasar esto? ¿No? Y esto le puede pasar a cualquier mujer. No hay ninguna mujer, ninguna de nosotras está exenta a atravesar una situación de violencia doméstica. Discúlpame, Verónica, esto está ya derribando probablemente una leyenda urbana que dice determinada clase social, exacto, determinado espacio geográfico de la ciudad. O determinada ciudad, instrucción, con, o determinada, ¿no? Instrucción. Si yo tengo un título universitario, está condenada no pasa, a... O si trabajo, esto no me va a pasar. No, le puede pasar a absolutamente a cualquier mujer. No habría un perfil de mujer que estaría propensa a que le pase. No es el grupo de esas que son medias bobas, digamos, para no usar términos más fuertes, ¿no? Es decir, como a esas que les pasa y a nosotras no. Nos puede pasar a cualquiera. Una mujer que se encuentra atravesando situaciones de violencia con su pareja puede ser descrita como alguien que ha aprendido a sentir y a actuar de acuerdo con las enseñanzas de quienes poseen poder. experiencias de vida donde la superioridad se define a partir de la descalificación, el miedo y la inseguridad del otro, impiden el desarrollo de la capacidad de reflexión y de una perspectiva crítica de sí misma. Tal vez la diferencia, que sí es un poco lo que yo intenté transmitir, tiene que ver con la historia de cada una de nosotras, ¿sí? Con los mensajes que hemos recibido, cómo los hemos procesado cada una de nosotras, qué historia hemos tenido para ver qué hago con esto, ¿sí? ¿Qué mujer puede decir que en algún momento de su vida no recibió estos mandatos, no recibió algún tipo de violencia como no estudies eso, a vos no te da la cabeza, ¿sí? O bueno, no vayas a... Muchas mujeres te cuentan, yo hubiera querido estudiar en la universidad y en mi casa me dijeron que no porque tenía que ir mi hermano, tenía que ser la que trabajaba pero determinadas cosas y no podía manejar el dinero. Desde chicas, ¿no? Es decir, el manejo del dinero que se le enseña a una mujer es muy diferente del que se le enseña al varón. Esto va haciendo que la mujer se acostumbre y tome una posición. Ahora, es muy distinto a aquella mujer que ha tenido realmente situaciones de maltrato infantil, ¿sí? De haber sido golpeadas, de haber sido muy desvalorizadas, porque no estoy poniendo en un mismo plano recibir este comentario o bueno, estudia pero hasta que te cases y cuando te cases dedícate a los hijos, no es lo mismo que el golpe o el encierro, o a una mujer que nunca salió a la calle, ¿no? Y una chica que siempre se dedicó por ser mujer a las tareas domésticas mientras su hermano tenía el acceso a la calle, ¿no? Es decir, no estoy poniendo todo en el mismo plano. Casualmente esta diferencia de planos va a ser esta capacidad que después tenga para poder decir basta, para haber soportado o 25 años de maltrato o poderse dar cuenta en 2 o 3 años que este vínculo me está dañando, estoy dejando de ser yo para convertirme en esa otra persona que él quiere que sea, y esto es lo que me permite rápidamente revertirlo. Pero que le puede pasar a cualquiera, que cualquier mujer se puede cruzar y se le puede cruzar en su vida, porque además tiene que ver con los momentos vitales. Es decir, podemos tener una muy buena historia y muy buena contención familiar, pero estar atravesando un momento de mucha vulnerabilidad. La muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo. Y que justo en ese momento cae este señor, este chico, que no te preocupes, que yo te acompaño, que yo te llevo, que yo te traigo, que yo te doy, pero empieza el reclamo, yo te doy, pero no hables con ella, yo te paso a buscar, te alcanzo, te doy, te cuido, va a ser protector, va a ser contenedor, y ya armó esa telaraña en la que cae la mujer, que es muy, muy complicado que se pueda correr, ¿no? Porque, bueno, se compra un proyecto, se invierte en ilusiones, y bueno, y reconocer que esto que yo aposté no era, en el mientras tanto hay muchos intentos de que sí sea, porque generalmente se le adjudica a la mujer, que es la que tiene que ser la que ponga la energía para que la pareja siga adelante, o para que la familia siga adelante, ¿no? Tenés que aguantar, tenés que bajar la cabeza, y así no te va a querer nadie con ese carácter chiquita, claro, ¿no? Claro, estos mensajes que tú se van recibiendo, vos con esa actitud no te va a querer nadie, vos, ¿no? Y muchas mujeres que te cuentan, después de haber tenido una determinada actitud con un novio, la mamá llamándola y diciéndole, mira, yo te voy a explicar cómo son las cosas. Si vos lo tratás así, a vos nadie te va a querer, vos lo tenés que esperar, vos le tenés que permitir. Y bueno, entonces empieza como a ceder y se va cediendo sutilmente. Entonces, ¿cómo no se dio cuenta? Por eso no se da cuenta, porque es muy sutil. Es como caer en una telaraña, en una red que no se están dando cuenta. Por momentos es muy cómoda, por momentos es muy linda, es muy agradable, porque si fueran absolutamente todo el tiempo situaciones y momentos desagradables, nadie se queda. En el espejo no te gusta, tus labios no te gustan. Es grande tu nariz, el espejo son los otros que te miran. Habitas el espejo y él decide por ti. Lo que muestras no eres tú, ni lo que eres. Nos muestras lo que piensas, que otro espera de ti. Y no das nunca la talla que te piden. Y el espejo se rompe y te vuelve a pedir. Y al fin que ves ya no dice de ti, te buscas y no llegas, no sabes al fin si eres tú la que ves, te miras y no encuentras. www.tramasradio.blogspot.com. Tramas.